antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Nintendo PlayStation original será subastado. Heritage Auctions anunció entre los artículos que aparecerán en su próxima puja el 7 de febrero un prototipo de la consola creada entre Nintendo y Sony a finales de la década de los 80, antes de que pasaran a convertirse en rivales. La idea era poder jugar material de Super Nintendo en tecnología de CDs, pero fue descartada. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.